Sí, todo lo que he nombrado van a ser reconocidos el día martes 28 de agosto, ¿no? En la sesión de honor, ¿no? En la elección hemos procedido con, han mandado, primero hemos leído toda la correspondencia que han mandado los ciudadanos, instituciones que han hecho llegar acá, y acá hemos evaluado entre los 11 concejales y hemos puesto en votación, ¿no? Y ha salido estas instituciones, los ciudadanos, y como el hijo predilecto también ha salido de los 11 concejales, ¿no?, en votación, ¿no? ¿Cuántas sugerencias recibió el Consejo Municipal? En total hemos recibido casi aproximadamente como unas 15 sugerencias, ¿no? Habían de todo, ¿no? Entonces hemos elegido eso y lo más ha sido destacado, porque hemos querido también que la ciudadanía elija, ¿no? Y hemos elegido de los currículums que han mandado, ¿no?